¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu, el programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Hoy tendremos un programa especial dedicado a presentaros el último trabajo de Canteca de Macao, Nunca es tarde. nunca es tarde para ser sincero. Así dice esta canción, así dice este tema. Es el tema que da título al último trabajo de Canteca de Macao y con el que, bueno, pues lanzaron hace unos meses aquel proyecto de búsqueda de financiación a través de la gente que quisiera participar en este disco, de colaborar económicamente antes de que el disco fuera ni siquiera grabado. Y gracias a más de 650 personas que colaboraron, pues ese disco ya es una realidad. Vamos a ir escuchando algunos de los temas de ese disco y hablándoos de Canteca de Macao, y hacia las 11:30 de la noche hablaremos con Anita Curuba, esa voz principal en Canteca y que le da también pues un carácter y un estilo al grupo pues que ya de sobra conocéis. Motor de cambio, la sonrisa entre tú y yo. Motor de cambio, al final es algo más profundo. Me dedico a lo más bello del mundo. Se entiende que nunca es fácil abrir camino, pero la marcha más larga con un paso ha de empezar. Cuidado con la chispa pequeña que es la que prende la mecha. Se contagia deprisa, no avisa y no va a parar. Sembrar ilusiones y verlas crecer, pasito a paso, tranquilita y acompasando. Colorear cada momento como regalo, sortear las olas sin bajarme de este barco. Me atrapa de nuevo el compás, este tren no tiene pinta de parar. Tremenda máquina para olvidarse de todo. El ruido del corazón, motor de cambio, la sonrisa entre tú y yo. Motor de cambio, al final es algo más profundo. Me dedico a lo más bello del mundo. De Macao surge hace ya casi una década, fruto de una conjunción de casualidades en Madrid. La conexión con el público es prácticamente instantánea en una ciudad que por aquel entonces experimentaba una interesante ebullición cultural. Fueron factores claves como la inmigración, cierta permisividad a la hora de hacer música en la vía pública o la estrecha relación de la banda con la universidad los que originaban el caldo de cultivo de su proyección. aguas se agitan y yo me perdí. Siento la fuerza de un trueno, el amor de una madre, de un niño sediento, da luz y tras los primeros pequeños conciertos y la grabación de su primera maqueta, que tiene más de 500.000 descargas, los integrantes de Canteca de Macao comienzan a tomarse en serio el proyecto. Varias discográficas comienzan a interesarse por la banda, que sin disco en el mercado son capaces de mover ya a mucha gente y están empezando a despuntar en festivales como el Viña Rock en el Estado Español o el Rumbo a Caracas en Venezuela. Canteca entra de puntillas en la industria musical. Por un lado, necesitan de su apoyo para dedicarse profesionalmente al proyecto y por otro, quieren conservar varios de los principios que les llevaron hasta allí. Uno de ellos, la descarga gratuita de su música a través de su página web, cantecademacao.org, y con esta premisa firman un contrato con Warner para la grabación de su segundo trabajo, Camino de la Vida Entera, en 2007, y la licencia de su primer trabajo autoproducido, Cachai, del 2004. Durante este periodo hace una gira en al menos un centenar de conciertos que les llevan por todos los puntos de la península y a varios escenarios internacionales en México, Argentina, Jordania, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Marruecos, Nueva York, Costa Rica o Chicago. Ejemplos tan puros y tiernos que matan silencio, remueven los vientos y alzan mi voz. Escribo palabras de aliento a una vida plena, humilde en esencia y sin falta de amor. En 2009 llega Agua para la Tierra, un disco mimado y maduro musicalmente que albergará en su periodo de vida varios cambios de vital importancia en la banda. Sin ir más lejos, Danilo, flautista chileno que aportaba con su travesera un inconfundible color a la música, decide regresar a Chile. Una noche conocen a Enriquito, trompetista versátil especializado en flamenco jazz, y deciden apostar por el cambio de sonido invitándole a pertenecer a la banda. Este y algún que otro cambio dan el pistoletazo de salida a una nueva etapa para Canteca de Macao. Es pues un año de agitación y expectativas. En este contexto, la banda de afrontar la grabación de su cuarto álbum y deciden actuar en consonancia con su situación y apostar por un cambio más. Dejarán Warner y se expondrán al apoyo de sus seguidores a través de un método incipiente, la microfinanciación. El disco solo podrá realizarse si los seguidores de la banda participan mediante sus aportaciones económicas en esta financiación. Y tras 40 días de esfuerzo y repercusión mediática, Canteca de Macao es capaz de lograr su objetivo días antes de la finalización del plazo estipulado. La microfinanciación es un éxito y comienza la grabación del disco Nunca es tarde, proyecto que incluye un documental que narrará esta aventura de principio a fin. Para muchos, Nunca es tarde es el disco, un reflejo de la madurez y consolidación de su sonido fraguado en un marco tan especial como ellos mismos. 2012 será el año en el que verán los frutos de un trabajo que continúa con más energía que nunca y que ya está siendo respaldado por sus seguidores y los medios de comunicación en una gira que les llevará de nuevo a recorrer la península y escenarios de todo el mundo, entre los que se encuentran Bélgica, Holanda, Nueva York, Texas o Chicago. Lo obvio, si dos personas se juntan en libertad, no hay razón para evitar lo inevitable. Quererse y vivir en libertad es posible, tan solo hay que construir los cimientos. Así presenta Chiquilora, guitarra y voz de Canteca, este tema, Libre. Que nace del corazón. Oh, oh, oh. amenita nuestra senda con tu bondad. Ilumina la conciencia que nace del corazón. Del rugido de la madre tierra, cuero, metal y tambor, se avecinan los tiempos de guerra. Pues esa voz que estamos escuchando en este tema, Tierra, es la voz de Anita Curuba, de Ana, esa voz de Cántica de Macao. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Bueno, no sé si es casualidad o que lo hemos hecho así, buscado un poco a propósito. Hace 3 meses y medio, más o menos, hablábamos contigo y escuchábamos también los acordes de esta canción con una guitarra y tu voz. Sol ahora ya suena con muchos más instrumentos, muchos más arreglos. Claro. Y ha pasado este tiempo, ¿y qué ha pasado en estos 3 meses y medio? Pues ha pasado el ensamble total de todo lo que se tenía que unir y todos los elementos que hacían falta para animarnos a hacer el disco que nos ha salido, que estamos todos súper contentos con ese disco. Ha pasado de todo, desde la microfinanciación hasta integrantes nuevos en la banda, pasando por las composiciones nuevas, toda la autoproducción que ha supuesto este disco, que lo hemos producido nosotros, cada canción, cada acorde, cada tema y cada corte. Y ahora ya directamente viene la parte de presentarlo en directo, que es como que casi no hemos tenido tiempo de asimilarlo todo, ¿no? Pero tenemos muchísimas ganas, porque tenemos muchas ganas de tocarlo todos ahí en el aquí y ahora. El estudio mola mucho porque te da muchas opciones, ¿no? De hacer temas muy bonitos, añadir voces, no sé qué, tal. Pero lo que es tocar así todos juntos, la banda que estamos ahora, no lo hemos hecho todavía y hemos hecho pequeñas cositas, pero en un concierto entero y estamos deseando. Cuéntanos un poco cuáles son esos cambios en la banda que bueno, pudimos verlos en Madrid en el último concierto con el que cerrabas la gira anterior, pero para la gente que no tuvo la suerte de estar allí, pues ¿qué cambios son los que hay en la banda? Claro, pues bueno, el primero fue Enriquito, que Danilo, que era el que tocaba la flauta, se fue, que es el que estaba en el disco anterior. Y ya la siguiente gira la hemos hecho con Enriquito a la trompeta, pero es la primera vez que graba con nosotros el disco. Entonces eso ya le da un cambio bastante bastante significativo, ¿no? Para la gente que nos viene escuchando de antes. Y luego guitarrista y bajista, que bueno, decidieron seguir otros caminos y de repente nosotros en la búsqueda de guitarrista y bajista dimos con Yago y Julián, que han estado dispuestos a dejar la música comercial de la que venían, ¿no? Con una seguridad y con una seguridad económica y una estabilidad para venirse a vivir la locura del rock and roll de una banda, ¿sabes? Y dispuestos también a cobrar mucho menos, claro. Entonces nada, lo han dejado todo y se han venido a Cánteca. Y directamente han empezado grabando el disco nuevo y participando en todos los temas y aportando su granazo de arena, que son dos personas que llevan una década dedicándose a la música y que tienen muchas inquietudes y muchas ganas de proponer cosas, ¿no? Entonces estamos ahora en un momentazo, ya no solo por el disco y tal, sino un momento de cosas que de repente van encajando y de piezas que se juntan, que es súper mágico y muy interesante, y estamos todos pues como con la tensión, no sé, es como con las hormiguitas ahí a flor de piel. O sea, estamos todos muy nerviosos, contentos, ¿sabes? Una sensación que transmitís además a la gente, porque yo creo que una de las cosas que ha caracterizado este disco, pues por todo el tema de la microfinanciación, pero también por cómo habéis ido pues contando lo que iba pasando, habéis hecho muy partícipes a la gente que os sigue de todo el proceso, ¿no? Claro, era la clave. Es que, de hecho, ellos son los más partícipes. O sea, sin público una banda no puede salir adelante. El mundo de la música es muy complicado y en última instancia, al final, depende de que la gente te siga o no te siga, o vaya a verte o no te vaya a verte. Para nosotros ha sido un reto, ¿no? Y también un termómetro de decir, vamos a ver, hay gente ahí o no hay gente ahí, ¿qué pasa, tal? Os necesitamos ahora, y han tenido, la verdad, el detallazo de demostrarnos que sí que están ahí y cómo no les vamos a hacer partícipes de esto, si es que dependemos de ellos. El día que no venga nadie a las salas, pues no podremos seguir haciendo, por lo menos, conciertos a este nivel, ¿no? Entonces, 656 apoyos, dice en la página de Lánzanos, el más del 100% recaudado, el 116%, 23.255 euros, aunque cuando necesitabais 20.000. O sea, todo un riesgo que corristeis en el primer momento, pero luego ha merecido la pena, ¿no? Todo eso. Y ha merecido la pena. Hombre, no sé, nos sentimos muy halagados, ¿sabes? Porque por lo que te comento, han depositado la confianza en un producto que todavía no habían escuchado y nos han dado la libertad total para hacer lo que quisiéramos, ¿no? Entonces ya es como, bueno, guay. Y nosotros pues nos hemos mojado en la parte que toca de hacer un proyecto muy honesto, que nos ha implicado un montón de trabajo a nosotros, que es una vuelta a la autoproducción y que, bueno, no sé, yo creo que tenían que suceder así un poco las cosas. Se han ido dando puntos muy muy guapos, ¿sabes? Casi medio casualidades, medio no sé, pero este punto en el que estamos ahora es bastante especial. ¿Y qué destacarías tú de este nuevo disco, este Nunca es tarde, pues que hemos ido escuchando poquito a poco y que, bueno, y que estamos presentando aquí esta noche, que de los temas, del conjunto, no sé? Es que, a ver, en global para nosotros el disco, bueno, para mí es un cambio escandaloso. O sea, me parece que vamos a saltar a la vista la profesionalidad con la que suena ahora todo y todos los ingredientes que tenemos ahora para condimentar la ensalada, ¿no? Que cuando empiezas, pues vas haciendo tu huertecita, poquito a poco, y cuando ya llevas unos años de huerta, pues ya tienes más cositas que añadir, ¿no? Y ahora de repente estamos en un punto muy bueno de creación y es lo que te comentaba antes. Nos hemos juntado nueve locos, que ahora mismo está la cosa muy crema, ¿sabes? O sea, entre nosotros hay muy buena relación, estamos todos súper implicados en que todo esto vaya para adelante. Luego nos juntamos todos a hacer los temas y coincidimos en la visión de ellos, ¿sabes? En la visión de la música, a todos nos gustan los arreglos que hace el otro, o sea, una cosa como wow, ¿sabes? Que a mí me da hasta miedo. Hay sintonía. Un conjunto de cosas se plasman en el disco, ¿sabes? Se plasma esa vitalidad, esa energía, ese agradecimiento, la profesionalidad, los años de carretera, las nuevas incorporaciones. Y luego ya, eso a nivel así general, ¿no? Con respecto a los otros. Y luego cada tema, que es que ha sido muy mimado, uno por uno. Y muy estructuradito, muy muy muy bordadito, ¿sabes? No hemos dejado cabo suelto, la verdad. Estamos muy contentos todos con el disco. Yo creo que tienen, pues eso, todos los aires que nos han ido influenciando, ¿no? Tiene mucho latineo, tiene África, tiene Europa, tiene... No sé, es que tiene de todo. Confiesas en la página web, confiesas que en la presentación de uno de los temas, lo más bello, que estuviste a punto de tirar las cosas, ¿no? De dejarlo, de sí. Y que pues bueno. Yo creo que por eso también estoy viviendo este momento con tanta intensidad, ¿sabes? Porque pues no sé, llega un punto después de tanto tiempo, ¿no? Que es que somos mucha gente y cada uno tenemos nuestro carácter y yo soy una chica, ¿sabes lo que te digo? Entonces de repente es como la banda de la con una chica, con ocho chicos, y muchas veces yo me siento incomprendida, ¿no? Entonces ahí llegas como a, no sé. También yo es que soy muy folclórica, pero bueno, se dieron bastantes situaciones que a mí me hicieron dudar, pero muchísimo, muchísimo de seguir adelante con todo esto. Porque implica ya no solamente la parcela laboral, es que son, y de verdad, y yo no sé si la gente me creerá o no, pero es que son 24 horas al día canteca, entonces te afecta a todas las áreas de tu vida, o sea, es que es así. Entonces cuando estás bien es muy bien, pero cuando hay algo en canteca que va mal es que te afecta a todo, entonces llega un punto en el que dices, ay madre mía, no puedo más. Y además en un momento bastante crítico, acabamos de cambiar de oficina de management, estamos pensando en grabar el disco, toda la historia, y de repente yo dije, ya, no puedo más. Alarma, bueno, madre mía, y la verdad que gracias a la gente que tengo alrededor, pues no sé, me hicieron ver que soy una privilegiada por dedicarme a lo que me estoy dedicando. Eso, y que me puse a mirar trabajos en páginas de estar en internet, en Infojobs, o en primerempleo.com y todo ese tipo de cosas, y me dio un miedito, digo, madre mía, ¿a dónde voy a ir yo? Que más valga. Ya. Ahí tenemos que darte la razón. Qué malo. Bueno, qué bueno, no sé. No, yo creo que cuando uno hace lo que le gusta y disfruta con ello, no siempre todo va a ser bueno y todo va a ser maravilloso y feliz, ¿no? Y vivir ahí en el mundo maravilloso, pero sí que, bueno, pues también es un privilegio, ¿no? El poder disfrutar del trabajo que haces, ¿no? Sí, claro que lo es. Y yo es que ahora que hemos llegado a este punto, vamos, estoy, pues eso, como si hubiera vuelto a empezar todo. Encima con la manera en la que hemos hecho todo esto, que implicando tanto al público, autoproduciendo nosotros, o sea, ha habido un cambio radical, ¿sabes?, de implicación. Y era un poco también lo que yo necesitaba. Yo necesitaba que, no sé, ver que había mucha más implicación, ¿sabes?, en todas las cosas, en todas las áreas. Es que llevar un grupo es muchas veces, no sé, poco agradecido, ¿sabes lo que te digo? Porque no solamente el escenario, son cosas también que hay detrás. Entonces muchas veces necesitas ver que la gente también le da importancia a esas pequeñas cosas que te llevan un montón de tiempo, ¿sabes? Y ahora mismo es que estoy flipando yo con mi banda. De hecho están ahí dando el callo como los que más, ocupándose de muchísimas parcelas y con una energía, una sonrisa en la cara, una broma en la boca, un abrazo, o sea, bueno, es que me he reenamorado de canteca totalmente. Se te nota. Háblanos de los hombres, ya que estás hablando. De mis hombres. Háblanos de tus hombres. Son mi manojito. A ver, ¿por qué? Pues no sé, ¿qué quieres que te cuente? Cuéntanos un poco, ¿qué destacarías de cada uno? A ver, de Álvaro. De claro, Álvaro es uno de los que se ha ido. Entonces, de Álvaro, que es la Celga, nos llamamos la Celga. Abandono el barquito, ¿sabes? Porque, bueno, pues tenía circunstancias familiares, iba a ser papá, no sé qué, y bueno, pues decidió que cambiar un poco la vida, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que ha cumplido un papel fundamental. Yo hoy lo estaba pensando, perdona que, o sea, es que me voy por otro lado, pero hoy lo estaba pensando y digo, me encantaría hacer un concierto de toda la gente que ha pasado por canteca, o sea, pero de todos desde el principio, la gente que nos ha ayudado desde las primeras fotos gratis hasta la gente de la Plaza de las Artes, hasta, ¿sabes?, hacer como un revival y toda la gente que ha estado, que todos los músicos que han pasado y todas las empresas que han trabajado con nosotros y ver todo eso junto, o sea, que es que esto es un proyecto en el que ha puesto su granito de arena un montón de gente. Uh-huh. Entonces, bueno, tengo cosas que decir, bueno, de toda la gente que ha pasado por aquí y de mis hombres, de los de ahora, te puedo decir que son, no sé, buenísimos músicos y mejores personas. O sea, todos y cada uno de ellos tienen algo especial. O sea, es el niño, por ejemplo, es súper gracioso, está siempre con una broma en la boca, te imita a la gente, te saca la sonrisa y es súper inteligente, muy inquieto. Luego el Yago, por ejemplo, que es de los nuevos, que es el bajista, uh-huh. Es una persona muy... es como un intelectual. Todavía le estoy empezando a conocer porque acaba de entrar en la banda, ¿no? Pero ahora ya viene la gira, ya vamos a pasar un montón de horas juntos. Pero yo le veo así como un punto intelectual, gracioso, un tío muy curioso, le gusta saber de todo. Y toca el bajo y coge las melodías de bajo súper rápido y me encanta cómo toca, ¿sabes? De una manera envolvente, que no es un bajista que quiera a lo mejor destacar. Haciendo solos o acordes extraños, sino que hace muy bien el papel de bajista de envolver, pero además de una manera virtuosa. O sea, bueno, me encanta. Luego Juli, que es el nuevo guitarrista, el que sustituye a la Selga, que también es bueno, una persona con un carácter muy peculiar, ¿sabes? Así como un poco tiquismiquis, así de cosas de, por ejemplo, no parar las canciones en los ensayos o hacer... o que lleguemos puntuales, o, ¿sabes?, como con cositas ahí guapas. Y además me gusta porque la mayoría de las cosas estoy de acuerdo con él, y yo muchas veces no sé cómo decirlas, y como él las dice así directamente, ¿sabes?, y forma parte de su personalidad, como estoy de acuerdo contigo, me lo he ahorrado decirle, ¿sabes? O sea, que se ha encontrado un apoyo importante ahí. Es un apoyo importante, Juli, sí, pero es nuevo también, viene sustituyendo a... Ah, y él sustituyendo a la Selga, perdona, el Yago venía sustituyendo a Manu, que era el bajista que hizo la gira anterior con nosotros. Y ¿quién más? El Juancho, bueno, venezolano de pura cepa, ¿sabes? Es el que trae el rollo latino al grupo en todo su abanico de connotaciones que queráis darle, ¿sabes? El sabor, el baile, el todo, ¿sabes? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Enriquito, que tiene un proyecto personal muy interesante, que además ha sido una pieza clave en el cambio del sonido de la banda, ¿no? Porque ya no es flauta, sino que es trompeta. Y entonces tiene una sensibilidad muy especial tocando, ¿sabes? Porque él es flamenco, pero le gusta también toda la música de fusión, o sea, es un tío bastante abierto. Y tiene muchísimos conocimientos, él es músico, o sea, se ha estudiado música, sus padres son músicos, viene de ahí. Y tiene un montón de cosas que aportar y le da a la música un ensamble, ¿sabes? Es como un pegamento ahí que para mí es imprescindible ya a día de hoy. Y luego como persona, pues también, es de los graciosos, es de los que están todo el rato haciendo bromas, de los que se bajan aplicaciones chorras para el iPhone, para que nos estemos partiendo gente, en fin, ese tipo de cosas. Y luego, ¿quién más hay? El batería, Guille. A Guille es, le dicen papá oso, eso, le dicen papá oso. Y es, pues, para mí uno de los grandes apoyos que tengo en la banda, está desde el principio, es de la old school, ¿sabes?, igual que Juancho, y es un tío bastante especial, o sea, sí, es muy tranquilo, ¿sabes?, muy tranquilo, pero también es muy gracioso, tiene como otro humor, y es que Guille suele ir como a su, por ejemplo, una cosa que le pasa mucho es que a lo mejor vamos a comer, ¿no?, y ya todos estamos pidiendo, tal, ya se va el camarero y tal, y ¿dónde está Guille?, todos, y la silla de Guille vacía, y a lo mejor está fuera porque se estaba fumando un cigarro con alguien que ha conocido a alguien del bar y le está contando, pues, que si nosotros no sé qué, contándole nuestra vida, ¿sabes?, de la banda y tal. Y ya cuando llega, ya hemos pedido todos y él todavía no ha pedido, y siempre va así como retardado, ¿sabes?, porque va a su ritmo. Es un tipo, vamos, yo le quiero mucho a Guille. Chiqui. ¿Quién más queda? El Zulo, que el Zulo, es... El Zulo es un personaje que sin hacer música es imprescindible también en la banda, ¿no? Sí, Zulo es un malabarista, pero aparte y sobre todo es community manager, ¿sabes? Se encarga de toda la parte de internet, de que esté bien promocionado todo, con la parte del crowdfunding se ha metido un curro que flipas. Y luego aparte es mi amiga, o sea, Zulo es el único que puede ser mi amiga, ¿sabes lo que te digo? Pero no por nada, ¿sabes? Sino porque luego el tío es heterosexual y todo, ¿sabes lo que te digo? Pero tiene una dimensión que me entiende, ¿sabes? Entonces yo le llamo de todas maneras, le llamo mi Maritrini y todo. O sea, Zulo hace buen trabajo y hace buena labor, la verdad. A veces se le hincha la vena porque tiene mucho temperamento también, pero es de los, vamos, old school y de los que está ahí dando el callo como, como el que más. Y luego ya me queda mi hermanito, que es Chiqui, que es el mejor de los mejores del mundo, que, que es como, pues mi otro, yo la otra, mi otra mitad de Karteka. Que cuando no estoy yo en alguna cosa, está él, los dos súper pendientes, el uno del otro de todo lo que hace, hace falta tener a punto para la presentación, para el disco, para la producción, para todo. Curramos muy mano a mano y luego aparte es que es pues como de mi familia, que le veo más que a mi propia familia y nos queremos muchísimo y tenemos un nivel de confianza que es brutal. Así que Chiqui, vamos, pues eso, es mi alter ego en la banda, ¿sabes? Uh-huh. Toda, y ya está. Toda... ¿Te ha gustado el repaso? Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, es que son muchos también para contarlo. Otro día cuando me pilles enfadada, me haces la misma pregunta y ya te los pongo a parir uno por uno, ¿sabes? Que si no, esto queda muy lacrimógeno. Sí, queda muy suave. Pero bueno, una familia, la de Karteka, que se va de gira mañana mismo, vamos. Empezáis mañana ya esa mismo. Gira... bueno, pues por lo menos lo que tenéis anunciado los próximos 3 meses, ¿no? Sí. No, ahora ya empieza la tralla y es lo que te comentaba antes, que venimos de una avalancha de curro importante y de repente ya tenemos la gira y es como, wow, de repente cambio de todo, porque ahora ya es pasar bastante menos tiempo en casa, estar todo el día de viaje, para allá abajo. Ahora empieza lo divertido, ¿sabes? Empieza lo divertido, tenemos muchas ganas. ¿Y qué sorpresas va a haber? Ya te preguntamos la otra vez qué sorpresas iba a haber en los últimos conciertos de la gira anterior, y en esta va a haber alguna sorpresa o vais a centraros en la banda. La sorpresa es que todo es mucho mejor y los temas nuevos del disco. Uh-huh. Y luego alguna cosa que se nos ocurrirá así para cada bolo. Que cada bolo al final es un ente en sí mismo y en cada bolo pasan unas cosas diferentes. Y de repente decidimos hacer, pues, ¿por qué no llamamos a este músico de tal banda y que venga a colaborar y hacemos el no sé qué? Venga, vale. O en Granada, por ejemplo. Ay, ¿por qué no lo decimos a los de la batucada de Granada que se preparen el qué pasa con nosotros y tal? Y de repente batucada en el escenario. Pues así cosas de improvisar, lo que se nos vaya ocurriendo. Y el show más y mejor. O sea, yo estoy encantada. Tengo unas ganas de... Me encantaría verlo en directo a mí, la verdad, de fuera. Para ver qué... No sé, para ver si tengo para vivir, para vivir lo que ahora, para vivir lo que vivimos en los que estamos en el otro lado, en el concierto. Sí, sería guay. Pero aparte yo creo que como examen, ¿no? De, joder, ¿tengo razón de estar tan ilusionada o que tengo que sacarle, no sé, bueno, algo a lo tendrá que tener? Pues ya te digo, me da hasta miedito estar tan contenta. Y por aquí, por Asturias, de momento no tenéis nada fijado, ¿no? No lo sé, la verdad. Tendría que volver a mirar fechas. Si no salen ahí en los 3 meses, será para lo siguiente. Bueno, pues esperamos veros aquí ansiosamente, porque sí. Tenemos muchas ganas y, bueno, también seguiremos la gira e intentaremos también, bueno, acercarnos en algún momento a alguno de los conciertos. Ana, muchas gracias por atendernos, como siempre, tan amablemente y decirte que la energía que transmites, pues también, no sé, yo creo que es lo que estás viviendo con este nuevo disco, con este nuevo trabajo, y que creo que la gente también la está recibiendo de la misma manera, ¿no? Esperemos pues me alegro mucho. Que tú también la recibas del público, pues a partir de mañana en ese primer concierto en la Sala Galileo, ¿no? Si no me equivoco. Vale, sí. Yo estoy ya como loca. Mañana empieza todo. Bueno, pues buenas noches y lo que te digo, muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ti, como siempre. Un abrazo. Más razón que la voz del rugido de la madre tierra. Cuero, metal y tambor se avecinan los tiempos de guerra. No le importaron las noches ni que una estrella lloró. Solo pensó que al final lo importante en el corazón queda. Entre el fragor de las banderas y el podredo hambre de alquitrán, aunque de... existencia, concédeme la luz, duerme a mi niño en calma, consuela su inquietud. Ay, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, ay, la, la, la, la. Está envenenada la tierra que nos entierra o destierra. Ya no hay aire sino desaire. Ya no hay lluvia sino lluvia ácida. Ya no hay parques sino parkings. Ya no hay sociedades sino sociedades anónimas. Empresas en lugar de naciones. Consumidores en lugar de ciudadanos. Aglomeraciones en lugar de ciudades. Competencias mercantiles en lugar de relaciones humanas. No hay pueblos sino mercados. No hay personas sino públicos. No hay realidades sino publicidades. No hay visiones, sino televisiones. Para elogiar una flor se dice, parece de plástico. Estas palabras de Eduardo Galeano fueron en su día tan inspiradoras para Anita Kuruba, que las escribió en un papel de pergamino y las colgó en su habitación. De ahí nació este tema que acabamos de escuchar, Tierra. Superman, luz de plata tirando colores, mezclando sudores en busca de amores y labios. dice Anita Curuba en la presentación de este tema, Desfase. Creo que es la primera vez que hacemos un tema así, Chiqui a cargo de la música y yo de la letra. Teníamos ganas de cantarle a la nocturnidad y la alevosía. Cuélate mi piel, desátame, quiero sentir todo tu ser, quiero sentir y enloquecer, desnúdate y abrázame. Soy presa de tu red. Esencia, esencia de mujer. Quiero sentir las cosas que un día ya habían dejado de existir. Y enfermedad que habita en mí y hacía estragos. Algo difícil de olvidar, poder ser como eres y que te entiendan no tiene precio. Desnúdame, que por un día lo mismo lo olvido. Desnúdate, quiero sentir y enloquecer. Desnúdame. Momento. momentos que por mucho que tengas te sientes vacío. Quien sabe esperar lo encuentra. Enfermedad que habita en mí. Así presenta Chiqui este tema, Perdido. Quiero tenerte muy cerquita de mi cama. Quiero tenerte casi todas las semanas. Que no todas. Quiero tenerte y cogerte de la mano. Y si es por ti, tirarme del caballo. Pienso en contarte sin tener que emborracharme. Olvide etapa que no quiero. Esto que suena es Chacarera, el último tema, el tema que cierra el disco y según Chiqui es sin duda una de las canciones del disco que reflejan la situación actual del grupo y por qué no la situación cultural de Madrid. La riqueza humana que estamos viviendo no tiene precio. Poder aprender de una cultura y de sus ritmos como la Chacarera es algo único. Canción que nos recuerda a nuestro compañero y amigo Danilo, flautista del grupo. La música es el idioma universal. Hoy en día tenemos la suerte de poder aprender e intentar entender los orígenes de nuestra música. Todo tiene relación, qué cercano está el tanguillo a la chacarera. Por ello nos pareció interesante poder mezclar estos dos ritmos y consecuentemente hacer un cante de gratitud desde nuestro respeto. canción. Sueños que vienen de lejos, con arraigo en ningún lugar, pasajeros de un rumbo a estrenar, que el dinero no puede comprar, que el dinero no puede comprar. Vamos a finalizar igual que empezamos. Con este tema, Nunca es tarde, el tema que da título al álbum, el tema que da título a este último trabajo de Canteca de Macao. Pasa toda la vida, me limito a mi trabajo, soy esclavo de mi ruina, me atormenta el día a día, me consuelo. Disco que ha sido posible gracias al apoyo de más de 650 personas que han colaborado económicamente a través de ese crowdfunding, esa microfinanciación con aportaciones desde 10 euros y que han conseguido que Canteca haya podido grabar su disco y bueno, pues empezar a difundirlo a través de su página web, donde se puede descargar gratuitamente, y que en el mes de marzo también será editado en disco físico. Viento de levante, oscuras noches en balde, marea de Santiago, sentimientos incesantes que me abruman y entorpecen mi quehacer. Pasas toda la vida enfermizo en tu trabajo, no vislumbras horizonte, esta tormenta sin sentido me consuela. Tuvimos la oportunidad de charlar con Anita Curuba de este disco y de esa gran aventura y esa gran familia que es Canteca de Macao, que comienza mañana una nueva gira, esa gira Nunca es tarde, y que bueno, va a recorrer pues muchos puntos del Estado español, también viajarán a Estados Unidos, Portugal. Y también en su página web puedes encontrar pues los lugares donde van a realizar sus conciertos. No me deja entender cuántas situaciones tienen que acontecer para deslumbrar mi manera de ser, vivir en libertad, fornicar por placer. ¿Por qué la vida se resbala y no me deja entender cuántas situaciones tienen que acontecer para deslumbrar mi manera de ser, vivir en libertad, fornicar por placer? Y con la música de Canteca de Macao y con este tema Nunca es tarde, cerramos el maravillo de hoy, este maravillo especial dedicado a presentaros este disco. Y nada, pues deciros de siempre un besín para todos y para todas, hasta la semana que viene. Viajar a un destino. desnudo te quiero. Nunca es tarde para ser.